nuestra causa, muchachos, ¿sí? Yeah. siento que todo fue una farsa. Blues Animals, Uruguay, en el escenario en este momento. Pasó el primer tema, che. Bueno, es una linda, más power esta banda, ¿viste? Es otra clase de blues. Bueno, queda más bandas. Vamos a todavía hacer un tema de un músico uruguayo, Eduardo Mateo, Blues para el bien mío. Oh, Gracias. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que suenan. Lo que son los Blues Animals. Esto es blues desde Uruguay, ¿eh? Bueno, quiero agradecerle enormemente a Gabriel Oso, sé que estás por ahí, la amabilidad de habernos invitado a este festival de blues, que es fantástico. Para nosotros es la primera vez estar acá en Argentina, ni que hablar en Pergamino, y conocerlos a todos ustedes. Estamos más que agradecidos de compartir esta noche con ustedes. Un millón de gracias. Y bueno, nada, esta noche increíble la estamos compartiendo todos. Gracias a ustedes. gracias. Blues Animals, Uruguay, acaba de pasar por el escenario. No sé si quedará otra. Sí, parece que queda una más. Una más, una más. Después viene el brasilero, el señor Duca Bellintani. Quédate ahí, porque la rompe. Y después de eso, encima, frutillita del postre, cierra Memphis la blusera esta noche, esta primera noche en el 10º Festival de Blues aquí en Pergamino. Animal, señoras y señores, de Uruguay. Parece que hay otro más. Sí. Queda acá más. Después viene el señor. Vamos a hacer algo muy profundo. Papá. de nuestra guitería que se llama Pienso en Vos. Bueno, de acuérdate, después de Duca Bellintani, el brasilero. Pero en el escenario, Blues Animals de Uruguay, estamos llevándote hasta vos el 10º festival de blues aquí en la ciudad de Pergamino a través de la Rock and Blues y de Radio Comunitaria La Posta. Debo partir sin vos. Esta noche ya es mañana. Ya voy a morir pensando en vos y en tu boca. Thank you. Por Dios, Blues Animals. Lleno, se llenó aquí en Pergamino, qué lindo. Qué lindo festival que estamos viviendo y nosotros te lo llevamos hasta donde vos estás. Bueno, nos vamos con este último tema. Desde ya quiero decirles, en serio, muchísimas gracias a esta hermosa gente argentina que tenemos acá, que tenemos el privilegio de que nos agasajen, ¿no? Porque en realidad hoy estamos compartiendo nuestra música, la que hacemos del otro lado, con todos ustedes. Y bueno, toda esta gente que vino hoy es fantástico. El blues que se está haciendo acá en Pergamino es genial. La cantidad de gente que vino. De vuelta le quiero agradecer a Gabriel Oso. Gracias, en serio, por habernos traído. Y bueno, nada, nosotros nos vamos con el mejor regalo, que es que hayan escuchado nuestra música. Y desde ya, nada, gracias. Feliz día, vieja. Sabe pra mim. Blues Animal, señoras y gracias, señores, sí, impresionante. Impresionante, la rompieron. Ale, despertámelo al Ale, así me trae al señor del Blues Trio. Bueno, acaba de pasar Blues Animals de Uruguay. Vamos a poner una musiquita acorde a lo que vamos a hablar enseguida. ¿Qué te pareció, bestia? Impresionante, loco. La verdad que me estaba acomodando los auriculares acá por eso. Bueno, pero impresionante lo que sonaron los uruguayos, ¿eh? Terrible. La verdad, muy pero muy bueno. Acá tenemos un amigo, mirá. Tenemos al señor Santiago, ¿no? Santiago Periotti. Se cortó la luz, che, qué percance. Pero bueno, acá estamos, no pasó nada. A ver si sigue todo conectado, es lo que me interesa. Ahí está, bueno. Che, garrón, Pero seguimos. Pará, justo lo estábamos presentando a Santiago. Boicot contra Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy contento. Los saludo, vamos a darnos mano. ¿Cómo estás, loco? Papo de San Luis acá, el amigo. Impresionante lo tuyo, La verdad que no nos encantó. A ver si lo digo bien, guitarrista, bajista, también tocas el bajo. Poco, sí, pero arpa no soy también. Guitarrista. ¿Eh? ¿Arpa también? No, toco armónica. Armónica, no era arpa. Tengo el piano también. Armónica era. Leí arpa en inglés y dije arpa. La traducción mía no está para nada bien. Bueno, no. Estamos escuchando algo tuyo de fondo, Mo Blues. Qué bueno. Aunque no lo conocíamos y toda la discografía de él la tenemos acá en la radio. Por Dios. Estamos choreando por favor, no hay problema. La discografía. Están totalmente en su derecho. Mirá vos lo que es, ¿no? Bueno, después si tenés algún disquito que nos pueda facilitar, así sumamos más a lo que tenemos para poder seguir escuchándote. ¿Cuántos discos tenés, Santiago, ya? Bueno, Mo Blues es una banda que hace muchos años que está, ¿no es cierto? ¿No? Yo me integré al grupo hace más o menos unos 4 años. La banda ya tiene 6 discos. El último disco lo grabamos en el año 2015, con el cual, bueno, hicimos un par de giras. Estuvimos presentándonos en México 2 veces, estuvimos en Ecuador, estuvimos girando. Y bueno, por ahora estamos como una especie de pausa, pero se viene dentro de poquito, vamos a arrancar la banda y vamos a estar haciendo más música y tocando. ¿Santa Fe? ¿De qué parte? ¿Santa Fe Capital? Santa Fe Capital, sí. Ah, bien. Mira, no lo tenía Santa Fe como blusero. Sí, ¿cómo que no? Blues de Santa Rosario, Fe. Rosario lo tenía un poco más. También. Hay muy buenos músicos. Hay muy buena cantidad de músicos. ¿Primera vez que estás en este festival? Primera vez en Pergamino. Muy contento de estar acá. La gente es maravillosa. Bueno. Genial. Muy buenísimo. Felices. Che, ¿de acá que sigue la gira? ¿Seguís tocando? ¿Dónde vas? De acá, bueno, hay planes, obviamente, como siempre. Año que viene estamos decidiendo para dónde apuntar la brújula, pero siempre arrancamos, ¿no? Este año yo estuve dando vueltas bastante. El año pasado estuvimos en Ecuador, estuvimos en el Quito Blues. Después yo hice otra gira en Ecuador, también tocando como solista. Después estuve en Australia, estuve de noviembre hasta febrero. Después volví a Argentina, estuve tocando acá. Después volví a Australia, que me quedé tres meses allá laburando. Y llegué hace unos 2 meses, más o menos, y dije, Rubén, vamos a hacer algo, y dijimos, bueno, arranquemos como blues, activémoslo, y tenemos el tecladista que arranca, viste, toca en otro, y está en Europa, ¿no? Entonces es complicado. Entonces dijimos, no importa, vamos a tocar igual. Entonces armamos esto, un trío con este bajista increíble, y bueno. Nombraste Australia, país de AC/DC, ¿no? Complicado. Por favor, sí, ¿eh? Dios santo, ¿no? Allá como los redondos AC/DC. Es un santo, ¿no? Sí. se siente en todos lados, en los supermercados, en las calles. Por favor, yo lo quería ver también. Esperá, ¿tuviste el placer de verlos? Sí, lo ¿fuiste en el 2009 River, cuando vinieron o no? Sí, en River Plate, sí. Qué lindo recital. Por favor, qué emotivo, ¿no? No, aparte del profesionalismo de los tipos, ¿viste? Empezó a las 21 en punto, terminó a las 11 y yo no lo podía creer. Increíble. Bueno, son un relojito los tipos. Sí. Increíble estuvo, increíble. Bueno, yo le comentaba un poco a los muchachos de la Baquea acá que tenemos que empezar a como organizar este tipo de festivales un poco más seguido, cada dos meses en algún distinto lugar del país. Nosotros ya prometimos para junio, el 3 de junio, hacemos uno en San Luis, capital. Genial. Así que bueno, vamos a estar contactándonos con vos, con toda tu gente. Excelente, para que somos materia dispuesta para hacer esto que realmente está. Hay que felicitarlos y sacarse el sombrero realmente con toda esta organización. Totalmente. Despliegue, mucho laburo. Gente que lo hace de corazón, que no lo hace por dinero. Es mucho más importante todavía. Sí, y más valorable. Así que y después, bueno, por ahí Santa Fe, Rosario, no sé, Tucumán. Y empezamos a conectar. Y empezamos a conectar, a hacer las redes. Después hacemos uno por provincia, no estaría mal. Claro que sí, ¿no? Todos los meses uno. El sueño del pibe, te digo. Sí, bueno, pero suena muy bien eso. Sí, sería, ¿cómo que sería maravilloso? Pero hay que proponérselo, viste, un poco. Estábamos hablando hoy con Rubén. Estamos todos saliendo en duplex con una radio acá de Pergamino. ¿Cómo se llama? La 101.7. Comunitaria La Posta. La Posta. Y ellos, de alguna manera, estaban de acuerdo. De decir, che, empecemos a ramificar un poco este tipo de festivales. Y organicémoslo, gente que, bueno, que tenga ganas de trabajar y hacer algo por el blues. Y imagínate, por lo menos cada dos meses que vos decís, che, tenemos una gira por todo el país, cada dos meses. Y bueno, y hay muchos pibes. En el caso particular nuestro tenemos una escuela de rock que lleva el nombre de Norberto Papo Napolitano. Muy bueno. Y la madrina es la hermana del Carpo, Liliana. Qué ahí bueno. En San Luis, sí. Bueno, y este tipo de cosas hace muy bien que los chicos lo vean. Sí. ¿Entendés? Bueno, ahora no hemos tenido la oportunidad de traerlos, pero yo creo que va a ser muy bueno que ellos hasta empiecen a mamar todo esto, ¿no? Todo el... Claro, cada vez que ven, yo veo chicos, hay acá las vueltas. Sí, hay varios. Y cuando ven un show o algo así, es como que se les planta una semilla en la cabeza y de ahí crece algo. A veces sí, crece un árbol, a veces no crece nada, pero darle esa chance, ¿no? Algo siempre deja. Sí. Tarde o temprano algo deja. Eso sí. Así que, che, no, felicitamos a otro amigo. Santiago, pasa a ser amigo acá de la Rock and Blues. De una, y claro, y contá con la radio para difundir toda tu música, lo que tengas. Ya te vamos a pasar todos los contactos y para que vos te comuniques. Y, che, muchachos, tengo este material, nosotros automáticamente lo subimos y muy importante, mientras sea nacional, luchadores por el under, todo el. Sí. Bueno, fácil. Más en este país, algún día será mucho más fácil. Algún día, yo tengo fe también. Exactamente. Santiago, querido, un placer, loco. Un placer, chicos, muchas gracias. Gracias, muchas Santiago. Gracias a vos, che. Muy bien. Bueno, ya viene. Nos vamos escuchando algo de Santiago acá. Seguro que sí. Ya viene, decía el señor Duca Bellintani, ¿eh? Ahí te damos la roca. Bueno, estamos escuchando de fondo Mo Blues. Me estaba quedando sordo con aquel mic. Bueno, ahora se nos cortó todo con el tema de la luz. ¿Qué es esto? Ah, la tarjetita de... La tarjetita de Santiago para estar en contacto con él. Fantástico. Así que... Pero mirá vos, ¿no? Teníamos parte de la discografía acá de Santiago con Mo Blues. Tal cual. Che, yo estoy tratando acá de arreglar porque vos sabés que se... Ahí está. No, vos sabés que se nos cerró la grabación. Lo único que vamos que nos quedó afuera es esto que estamos hablando ahora. Y la entrevista con Santiago. Y bueno. La entrevista con Santiago quedó afuera, ahora ya empiezo a grabar otra vez. Cuando se cortó la luz, no sé por qué se cerró en el estudio. Bueno, a ver, ya te voy a contar, Papo, exactamente cuántas horas de transmisión llevamos. Hasta que se cortó, 5 horas 50. Ah, papá. Y seguimos. Y 6 seguimos horas. Aquí, así que, bueno, tremendo el laburo que nos estamos mandando hoy. Ya nos comimos 2 choris, así que venimos de cerveza, no sé la cantidad que hemos tomado, así que 3, creo, 3, 4. 3, 4. Gracias, sí. A la gente de Iwoca, muy rica la cerveza artesanal. Artesanal que ¿qué era lo que significaba Iwoca? Tierra libre del mal. Libre del mal, algo así. Tierra libre del mal, sí señor. Le mando un saludo a Agustín, que es el responsable ahí de Iwoca. Y que bueno, nos contó que tiene bar aquí en la ciudad de Pergamino. Así que tendremos que hacer ese tremendo esfuerzo de ir a conocer. Después de terminar acá, tendremos que ir al bar. a distendernos un poco, a relajarnos. A relajarnos, sí, sí, la verdad que bueno. Esto realmente es una tensión permanente, estamos totalmente estresados. Hemos tenido una tarde realmente fuera de sí todos. Claro que sí. Mi hermana con la escoba corriendo al tero. Una imagen realmente que quedó permanentemente en mi retina. Che, yo le agradezco a tu hermana. El caniche. Opa. El caniche. Yo agradezco la hospitalidad y que hoy me brindaron la pieza de tu sobrino para dormir la siesta. Que cerré ahí, parecía una cripta, no entraba nada de luz, que bien que dormí, por Dios. Bueno, por eso estamos, todos hemos dormido un ratito y estamos todos. Sí, si no, no llegábamos a esta hora. No, estamos. Después del viaje, viste, la verdad que bueno, ha sido grande el sacrificio que ha hecho la Rock and Blues, obviamente, porque no venimos a Donoren. Viste que todos te dicen lo mismo, realmente agradecidos y felicitarte por estar acá y cubrir este evento. Y no lo hace nadie. No lo hace nadie. Lo hacemos nosotros. Exactamente. Así que eso es muy bueno. Ya viene el señor Duca Bellintani, es un brasilero que la rompe. Es el único referente, el único tipo que maneja Fender ahí en Brasil, que está, no sé cómo se le dice, sponsoreado, pero no sé cuál es el... Pará, el Ale debe saber. Ale. ¿Cómo se llama? No se llama sponsor cuando vos... Bueno, agradeciendo siempre la presencia de ustedes. Tomás un... Es muy importante para que... Tenés un instrumento y no es sponsor. Por ejemplo, la Hanner, los Honer. Esperando por Benfi, la blusera, que ya está. Con las armónicas. Así que va a sonar y va a ser terrible. No, que el perro que decía vos... Claro que ese no, sé, no es representante, o sea, lo representa Fender. Al Dorsen. Endorser. Eso es, Endorser. Ahí está. Endorser de Fender Brasil. Vamos a dejar la presentación de otro hermano. Que viene desde Brasil. Ya es la segunda vez que nos visita. Enamorado de la ciudad y del festival. Y eso está muy bueno. Y aparte hay una cosa muy, muy, muy especial. Porque tenemos en la banda que va a acompañar al Leo Galeano y a Lenzo Puebla, que son músicos nuevos de la movida del rock and roll de Pergamino, unos músicos impresionantes. La evolución musical que ha habido en Pergamino es muy buena y ellos van a estar acompañándolo. Aparte va a estar Paul Castillo, también va a estar invitado, que vino de Córdoba a visitarnos porque quiere la ciudad, porque quiere el festival. Pero bueno, es momento de presentar a esta eminencia de la guitarra. Desde Brasil, ¿eh? Le damos un fuerte aplauso, che. Lo recibimos como se merece. Duca Bellintani, va. Bueno, explota esto, impresionante. Bueno, arrancó, Duca Bellintani. Quédate ahí, lo vivís con la Rock and Blues. Problemas con la pedalera tuvo. Problemas técnicos. Problemas técnicos. We'll be right back. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Baby, please don't go. Gracias, gracias. Un gran placer estar acá con ustedes por la segunda vez en el festival y una gran honra estar acá por la conmemoración de 10 años del festival. Espero que ustedes se diviertan. La noche es una crianza. Blues, blues, blues para ustedes. Hey, hey. Bueno, problemas técnicos, de nuevo. Le deja de andar la pedalera, me parece, al chabón. Y si no fue eso lo que cortó la luz hoy, le pegamos en el poste. Que saltó la luz. Bueno, ahí está, sigue probando. O estará recordando los 7 goles de Alemania, che. Espero que no. No mezclemos el fútbol con el blues. Con el blues. Buena la frase que escribió usted ahí en el... ¿Le gustó? Me encantó. Tú no eres el blues. El blues te tiene a ti. Tú no tienes el blues te tiene a ti. Exactamente. Exacto. You don't have the blues. Exacto. Eso se lo escuché a Jimmy Reed en el Cosquín Rock. En el Cosquín Rock. En la casita tita tita de blues, como decía él. Exacto. Ahí va. Ahí viene. Hey, hey, baby, hey. triste. Gracias. El clásico del blues, Crossroads. Lo que toca este tipo, ¿eh? Endorser Defender. Gracias, tenelo, gracias. Duca Bellintani estamos escuchando, ¿eh? Yo quiero invitar al palco mis nuevos amigos Cristian Luna y Michelle Luna. Bueno, esta es la segunda banda que tocó Cristian Luna de Talk and Blues, que cantaba la chica. Bueno, subió la chica y el armoniquista, que es Cristian Luna. Por Dios. Era un clásico del querido B.B. King. Oh, bueno. We'll be right back. Belintani con invitados, la gente de Cristian, bueno, Luna, Cristian Luna, gracias. Cristian Luna, y la cantante que trajo de la Talk and Blues. Impresionante la noche que estamos viviendo a puro blues aquí desde Pergamino para todo el mundo. Seguimos con el señor Duca Belintani. Después de esto viene Sierra Memphis, el festival. La música que la tema de mi nuevo CD, How Long. Station before the rain, down in my heart, and night and day. How long? Oh, how long, baby? How long? My heart is crying, but my heart is free. How long, baby, how long. Up to the station before the rain. Valentani, sigue sonando. Gracias, qué lindo, muchas gracias. Seguimos con más blues desde Pergamino. Yo voy a invitar a más dos amigos. La guitarra, Pau Castillo. El cordobés que estuvo con nosotros hoy, Pau Castillo. El armonista, Alejandro. Y el Lalo, mirá vos, el Lalo de Radio Comunitaria La Posta, que un maestro. La canción se llama Jump Boy Blues. Fabio, armónica. disappear to play with my mind. Jump, jump, jump boy blues. Jump, jump, jump boy blues. Jump, jump, jump boy blues. Jump, jump, jump boy blues. Por Dios, lo que sonó esto. Gracias, Alejandro Pau Castillo. Impresionante, Bueno, recuerden que cuando termine acá el brasilero va a cerrar el festival, este primer día, Memphis La Blusera. Bueno, está tocando con dos chicos de aquí de Pergamino, el señor Duca. Para una nueva canción y más reciente CD, Raul Long, la música My Baby, My Car and My Guitar. I see my baby, I see my car. Baby, I see my God. He say, give me your money, honey. Tomorrow's the same goodbye. I see my God. I am a lucky star. I see my God. I'm a lucky star. I know each takes all my money, but without saying goodbye. Why my guitar does cause me trouble? Why my guitar does cause me trouble? Alright, so keep my car, baby. I play my guitar at the bar. Gracias. Pequeño cortecito tuvimos, casi no se notó, dos segundos nada más. Sigue el señor Duca, aquí en el escenario, el brasilero. Bueno, toda la onda tiene. Después de esto, acordate, viene Memphis. Y con eso cerramos la primera noche de este décimo festival de blues, aquí desde Pergamino, Buenos Aires. Mañana, acordate que arranca Moyo Juice de Junín, Carburo Blues de Rosario, la Blues Smuggler de San Luis Obregón Blues, que estuvimos hablando con los mexicanos. A ver qué va a decir. Yo gustaría invitar aquí Matías. Matías, ¿a qué Matías? Bueno, te decía, mañana Obregón Blues de México, Lavaqué Bluesman, y cierra, por supuesto, la Mississippi. Ah, Matías, el armonicista, que le hicimos la entrevista bien tempranito. Seguimos con más blues. Eu sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Eu sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Eu sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Eu sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe que eu não sei que você sabe. Que eu sei. Gracias, gracias, gracias, Matías, Enzo, Leo, gracias a ustedes. Bueno, parece que se despide. Sí, sí, sí, acaba de finalizar su presentación el señor Duca Bellintani. Ya viene Memphis, la blusera, para cerrar esta primera noche de festival. Barrito querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Seguimos disfrutando, che. Muy bueno el bazooka, ¿eh? Bueno, estamos con un amigo acá, el acá te ponemos. Son de Lalo esos, ¿eh? Después hay que devolverlos. Acá tenés, mirá. Fíjate si te... Estamos con la gente de Radio La Posta. Ahora sí, ahí te escucho. Radio La Posta, Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Un placer, excelente, loco. Excelente, realmente contentísimo de estar colaborando con esta transmisión y poder también ayudar a difundir este evento cultural que realmente es uno de los más importantes que tiene la ciudad de Pergamino. La verdad que sí, pero aparte el nivel de artista, de la organización, no, todo. Increíble. Todo muy bueno. La verdad que excelente. Felicitar, bueno, a todos los muchachos de la Vaquea acá de Pergamino, que la verdad que un festival a la altura de los mejores de calculo que se pueden hacer en otra parte del mundo. Sí, son ellos los que realmente le ponen el cuerpo a esto desde hace ya 10 años, ¿no? Nada menos que 10 años, que es importante. No es poca cosa. No, no. Y que esperemos que siga muchos años más y sí. Bueno, apoyando y colaborando. Obviamente. Che, la transmisión, ¿bien? ¿Todo bien? Sí, ¿no tuviste? yo estuve en la radio hasta hace un rato, realmente muy bien, muy, muy prolija la transmisión. Más allá de un cortecito que hubo en un momento, pero sí, tuvimos dos. Único, y después, bueno, excelente, muy buen nivel de sonido y el sonidista realmente excelente. El capo, muy bueno. Y no, está saliendo muy bien, hemos recibido muchos mensajes en nuestra radio también, en nuestra página, felicitando por la transmisión y bueno, y también a los artistas que están sonando en esta noche, que es muy bueno, realmente muy bueno. Me decías vos, y estábamos hablando fuera del micrófono, que era la primera vez que se transmitía en vivo una radio. Sí, creo que sí, que es la primera vez que se transmite en vivo. No sé si los chicos estarán los chicos de La Vaquea sabrán mejor que yo, pero creo que sí, que es la primera vez que se transmite en vivo. Y en, más que nada en esto que es en duplex, ¿no? En duplex, sí, con casi un duplex. Con ustedes, realmente muy, muy bueno. Está saliendo por la Rock and Blues y por la 101.7 de acá. Acá en Pergamino, Radio La Posta, que bueno, somos una radio comunitaria y por lo tanto apoyamos todo este tipo de eventos. Que claro, son, totalmente. Para la comunidad, así que sí, esperemos poder seguir haciéndolo año tras año y bueno, y cuando los... Ahí están acomodando el micrófono, ahora sale mucho mejor. Ahí está. Sí, por eso lo... Ahí está, bueno, ahí lo vamos a hacer. Grande Ale. El Ale está todo acá. Ahí está, está. Bueno, ya que cada vez, en cualquier momento pone una mesa arriba del micrófono. Sí, sí, yo lo tengo, ahí está. No te haga problema. Bueno, te decía que esperemos seguir haciendo esta transmisión muchos años más, seguir colaborando y que ir mejorando. Hablábamos hace un ratito, lo hablamos con Santiago, con... con varios integrantes de otras bandas que han venido acá, han pasado por acá, que le hicimos nota. Qué bueno sería que cada lugar por ahí tuviera un festival. Cada dos meses, tres meses, ir a salir de gira. Ah, qué bueno. ¿Viste? Bueno, nosotros bueno, año que viene. Me prendo yo también. Ya propusimos San Luis, así que San Luis bueno, va a estar. Vamos todos para allá. Sí, obviamente. Haciendo el primer festival de blues que vamos a tener. Exacto. Bueno, ahora tenemos la blues en Mugler. Nos comprometemos también a transmitirlo acá en Pero por supuesto, por supuesto. Los chicos de La Vaquea que van a ir para allá, la Mr. Swing. Y bueno, y esto, entre todos vamos generando una buena, sí, una buena vibra acá. Una con buena muchachos. Vibra y una buena también relaciones para que esto siga creciendo, ¿no? La idea es que crezca, bueno. Es increíble el nivel de artistas, como decíamos antes, la Mississippi, bueno, lo que y ahora Sierra Memphis, todos los chicos de Memphis. Me sorprendió mucho los chicos de Uruguay, realmente muy buenos. Sí, Mr. Swing, bueno, yo los conozco porque son de Colón, uh-huh. Y lo conocí al Coco, todo terrible también como suena. Duca habíamos visto un poco de videos así por internet. Sí, sí. Un violero de aquello también, así, pero bueno, el nivel. Y bueno, y mañana va a ser exactamente igual o tal vez mejor, ¿viste? Así que... Bueno, y también el nivel que tiene la banda local, La Vaquea, ¿no? Que es realmente. La Vaquea tuve la suerte de verlo en Colón hace ya un par de años y realmente te sorprenden. Muy bueno. Bueno, recién el guitarrista que entró y entró a tocar es de La Vaquea. Es uno de ellos. Sí, así que. Así que eso te demuestra el show que tienen preparado y lo que suena. Excelente, excelente. Así que bueno, la verdad que muy contento de poder estar colaborando con esta transmisión, con este festival de blues de Pergamino. Nosotros la idea que tenemos que con la radio, que para que le ayude al medio y para ayudar a difundir todo esto, tenemos que estar en todos lados. Hay que salir, abrir el abanico, contactarse en el caso de ustedes y agradecerles en nombre de todos los que hacemos la radio de la Rock and Blues, la posibilidad que nos dan de comunicarse acá con toda la gente de acá de Pergamino a través de tu medio. Y que bueno, a medida que pase el tiempo, por ahí se van multiplicando otras radios y va a ser todo mucho más fácil. De eso se trata, de eso se trata. Esa es la idea. Seguro. Vi que escuché hace un rato también que estuvo alguien de Rosario también. Rosario estuvo. Negro Romero. Romero. El Negro Romero, que hace Blues Mundano. Hace 20 años que hace el programa. Claro, sí, yo lo estuve. Nosotros formamos parte de una red de una red nacional que es Farco. Y bueno, hace poco nos contactamos por medio de Lalo Alacia, que estuvo charlando con él, creo, en Rosario. Y bueno, así que también ahí se genera un contacto interesante. A Rubén, que de tu medio, también estuvimos hablando un poco del tema este. Y le decíamos que bueno sería que empezara también gente del medio, de los medios de comunicación que tengan que ver con el blues y el rock and roll, estar todos comunicados y empezar a. O a mandar programas para, aunque sea envasado, no importa. Claro. Pero intercomunicarse permanentemente, entonces se va dando difusión lo que pasa en algún lugar, no necesariamente en una provincia, pero sí en ciudades o pueblos que por ahí hay movida y nosotros ni enterados. Claro. Nosotros esto nos enteramos gracias a Cristian, de casualidad, que escuchaba nuestro programa Perro Negro los sábados a la noche, y él me dijo: che, hay un festival de blues acá. Y bueno, y ahí yo me acordé de los chicos que los conocía y ahí empezamos a... Y arrancamos para acá. Bueno, el contacto nuestro es Lalo. Lalo que, sí. Por ahí, que recién estuvo un tocando. Un capo, ¿verdad? Lalo, la rompió ahí arriba. Lalo que tiene su programa ahí, La Vieja Escuela, Rock and Blues. Todo lo que tiene que ver con rock, blues, y está en manos de él en la radio. Mirá. Él es el que realmente sabe de eso. No, por eso, y aprovechá, viste, porque en una de esas. Nosotros, por ejemplo, en San Luis hay medios que hacen programas de rock y de blues, y ellos lo graban y los pasan a nosotros, y nosotros claro. se los repetimos, no en el mismo día, pero sí en uno o dos días ya te lo estamos pasando, como para también darle difusión a lo que ellos hacen, al viste, medio, porque esto se hace todo de corazón, así acá no hay plata de por medio, entonces. No, para nada. Creo que ayuda a todos. Así que bueno, ahí está Lalo, así que lo vamos a charlar con él, que mande los programas. Que creo mande que lo que tiene, nosotros lo subimos y lo colocamos ahí en algún espacio. Estuve viendo la página también de la radio, muy buena la página. ¿Te gustó? Muy buena la página. Tenemos un amigo, Manero Rodríguez, que se ocupa de todo eso. Excelente. Y todo el Facebook, bueno, maneja todo. Es importante. Acá el perro lo tiene sonando. Lo llama, lo vuelve loco, ¿viste? Haciéndole cosas, pero bueno. Es la forma, yo creo que en la medida que vos tenés presencia permanentemente, no es por cansancio, sino que en algún momento van a abrir algo, van a decir, mirá. Entra el mensaje. Entra el mensaje, exactamente. Sí, es por, de eso se trata. Por insistencia, sí. Más que todo. No, y por calidad también, porque tiene que ver también con la calidad que nos ofrece del material que propone al oyente. Hay mucha variedad en las redes, en la radio, en los medios, y hay que estar con cierta calidad para que... Y cada vez peor, ¿viste? Porque cada vez se pone más exigente, el público es más exigente también. Sí. O sea, no le puedes vender nada que no le guste. O sea, por suerte creo que se pone más exigente. Sí, mejor. Te da a vos la posibilidad de ir también mejorando. Claro, ir evolucionando un poco en lo que uno hace, ¿no? Nosotros por ahí en algunos casos que por ahí hubieron programas que por ahí no estaban a la altura de lo que nosotros queríamos, o la gente reclamaba o cuestionaba, y bueno, hemos tenido que desistir de algunos, pero en realidad todo lo que tenemos hoy realmente están muy comprometidos y sienten la música, el rock y el blues, entonces es todo mucho más fácil, ¿viste? Totalmente, eso es fundamental, que el oyente se identifique con lo que está escuchando, obviamente. Exacto. La radio de ustedes es general, ¿no? Tienen parte... Casi todo. Algunos que no están, algunos géneros no, pero sí, desde el folclore, pasando por, bueno, música de Latinoamérica, tango y rock y blues. Música. Después, en el caso de música. Música. ¿No? Después hay algunos otros programas que obviamente tienen algunos otros contenidos, pero en el caso musical el eje central de la radio es el rock. Mira. Rock nacional. Bien. Es, digamos, el eje central de la radio y en lo que nos basamos. Y después de ahí se va moviendo un poco de acuerdo a cada programa que surge, ¿no? Que se puede ir haciendo. La idea es que estén representadas todas las voces, la mayor variedad posible y también la mayor variedad de música posible para darle representatividad a la sociedad claro. En general, ¿no? ¿Muchas radios en Pergamino? Muchas, sí. Muchas. Sí. Y también creo que eso es una... no lo vemos nosotros como algo negativo, ¿no? Sino como que... Por ahí algunos dicen, ¿por qué están? No. Está bueno que haya muchas radios porque sí. Hay muchas voces. Claro. Hay muchas voces, cada uno tendrá algo para decir. A veces estaremos de acuerdo, a veces no. Y creo que de eso se trata. Está. ¿No? La diversidad claro. Es lo que realmente después... sana un montón de heridas después. Sí, que todos podamos hablar, que todos podamos decir lo que sentimos, lo que queremos decir, lo que pensamos. Y después que el público elegirá. Cada uno elige claro, después. Esa es la, tal cual. Creo que hay como 40 radios. Ah, bastante. Sí, hay unas cuantas. Mira. Sí, yo creo que se ha poblado por todos lados, ¿viste? Sí, y encima no hay una política de Estado, digamos, hace desde siempre que, digamos, de alguna manera administre o. Organice, sí. Entonces se te por ahí vos estás en un dial, se te meten al lado. Equipos que están descalibrados. Bueno, nosotros lo hemos sufrido allá en San Luis, pero bueno, por suerte entendieron un poco que tenían que. Sí, en ciudades como esta que son un poco más chicas y que por ahí nos conocemos, si algún otro medio interfiere o algo, hablamos directamente con el dueño del medio. Claro, claro. Y se soluciona. No hay mayores inconvenientes. Mayores, claro, también. Está bueno. Creo que. Cordialidad. Que así tiene que ser, ¿no? Exacto. Así tiene que ser. No creo que nadie quiera interferir a otro por mala voluntad. Si hay alguno, bueno, será así. Sí, bueno. Pero creo que tiene que ser de esa manera. Y más que nada en medios como los nuestros que son. No es un medio chico el nuestro, pero es un medio que tiene bastante potencia. Pero sí es un medio alternativo, digamos, un medio que no busca un lucro personal, sino que busca otra cosa, ¿no? Otro es el fin. Entonces hay que estar, llevarse bien con todo, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, Fabi, la verdad que es un placer, loco, conocerlo. Bueno. A vos, a Rubén, a Lalo también, que está, que estuvo, bueno, toda la noche con nosotros acá. Y estuvo tocando, bueno, en el escenario también. Sí, también estuvo tocando, sí, lo hemos visto. Y bueno, mañana seguimos de nuevo, otro día más. Seguro, mañana tal capaz que no venga, porque es mi cumpleaños, así que. Ah, bueno. Hoy, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Así que no, un placer. Feliz cumpleaños a mi esposa que está escuchando, que también es el cumpleaños. También el cumpleaños, el mismo día. Doblete, ah, bueno. Ustedes problemas de signos no tienen, ¿no? Porque si no. No, somos compatibles. Claro, lo pueden decir, che, no, lo que pasa. Por eso vamos a andar por San Luis. Por ahí en el verano nos damos una vueltita. Por supuesto. Vos me avisás y bueno, ahí te vamos a estar esperando. Sí, seguro. Ahí, bueno, tenemos la radio, la escuela de rock, la calle del rock, murales de Papo, bueno. Bueno, y mañana si quieren dar una vueltita por la radio también pueden acá. Bueno, le dicen a Lalo. Lo hablamos al mediodía, venimos a comer algo acá. Y después tenemos un ratito a la tarde ahí como para. Falta que transmitamos el asado del mediodía, ¿no? Sí, va a ser difícil porque van a tener la boca llena. Vamos a tratar de no hablar, ¿viste? Porque si no, después de la noche no vamos ni a decir hola. Seguro, seguro. Pero bueno, la verdad que es un placer nuevamente decírtelo y estar a tu disposición para lo que necesiten. Bueno, y nosotros, realmente estamos muy contentos de estar acá, nos han atendido de primera. Muy bien organizado, realmente que uno aprende de todas estas cosas. Sí, yo también, la verdad que sí, porque esto de la transmisión en vivo para nosotros es nuevo, así que ya lo vamos a hacer también. Sí, por supuesto, si no es nada, nada del otro mundo. Es muy difícil. Tiene cierta. Así que bueno, yo quiero mandar un saludo al Oso, a todos los chicos de la Baqué, que son los que estuvieron en la radio el otro día, organizaron esto, así que Un gran saludo para él. Claro, justo cuando hablé con vos el otro día estaba. Claro, estaba el oso ahí. No, estaba Lalo. Lalo. Sí, estaba Lalo. Estaba Lalo. Un ratito. Así que bien, buenísimo. Sí, así que Y bueno, esperando que el año que viene podamos volver de nuevo acá. Ojalá. Que se siga haciendo. Yo creo que esto le va a dar más fuerza para hacer el otro también. Sí, yo estuve el año pasado. Creo que hay bastante gente. Mañana calculo que va a venir más gente. Sí, sí. Eso es lo que esperan. Llega un poco más de gente. Pero está bueno, está buenísimo que la gente de la ciudad pueda tener. No hay muchas cosas acá. Otra alternativa, no, exactamente. No hay muchos eventos de este nivel acá en Pergamino. O sea, este es uno de los pocos y hay que sostenerlo, hay que difundirlo y apoyarlo. Aparte tenés gente de Brasil, gente de Uruguay, gente de México. Imagínate, todos se van con la imagen de Pergamino, la ciudad. Con algo positivo, siempre nos conocen por las noticias porque pasan cosas, ¿viste? Sí, que nos inundamos. Sí, sí. Oye, bueno, cuando entramos a Pergamino yo les venía contando a ellos. Bueno, la última inundación que fue realmente crítica. Sí, terrible. Un metro de agua así, toda la ciudad, fue una cosa increíble. Y le digo ahora a la vez, y una ciudad linda, pujante, que ha crecido enormemente. Yo hacía bastante que no venía, pero cada vez que vengo te das cuenta cómo va evolucionando, ¿no? Sí, entonces es una lástima que se conozcan. Por cosas malas, no por cosas buenas, realmente. Así que bueno, ahora se conoce por esto que está bueno. Sí, está por supuesto. Bueno, nosotros, si habrá visto la página, flyer de esto por todos lados, sí, lo armamos. Lo vi. Bueno, yo creo que ayudó muchísimo. Mucha gente conectada a través de las redes sociales, ¿viste? Escuchando la transmisión. Así que. Mañana creo que se suma otra radio también. Mañana otra, la ¿cuál era? Que sea rock. Sí, el programa que sea Rock FM 1. La 1. La radio 1. Una radio colega. Mañana sí, porque hoy tenían un partido de Douglas y no podían transmitirlo. Están ahí arriba, pero no sé qué estarán haciendo, porque de ahí con un condenser transmitirán, no sé. Estará. ¿Cómo chopa el sonido? No sé. No sé. O transmitirán directamente. Ahí enseguida lo van a traer a Duca, ¿eh? Ahí el Lalo. Una más a Lalo. Nos va a traer a Duca Belintani, el brasileño. Vamos a charlar un poquito, acá lo mirá, tenemos. Mirá. Vamos a dejar maestro. Su busito Defender. ¿Qué tal? Qué grande, Duca. Endorser Defender en Brasil, un maestro. Le pasamos este micrófono. Ese que tenés ahí. Ahí está. Bueno, lo despedimos acá, Fabián. Che, gracias, dale, Fabián, por todo. Sacando un par de fotos y me voy a tomar una cervecita acá de Iguoca. Pero ni mirá. Lo que sobra es cerveza acá, parece. Dale. Ahí le pedimos a Ale que se lo acomode. Ahí está. Retorno. Pasáselo, Lalo. Compartilo, Lalo, así preguntás también. ¿Te parece? Bueno, ya viene Memphis, enseguida. Enseguida cierra la primera noche de este festival de blues. No sé qué pasó con la cinta, pero bueno, ahí lo tenemos a Ale, arreglando todo. Oh, lo vimos corriendo. Vimos que te habías agitado. Corriendo. Aguate Córdoba, loco. Aflojale con las pastas, decían los vagos acá. ¿Dónde está el guitarrista? No, por acá está. Sí, nada, una masa, loco. Muy bueno. Bueno, la verdad que es tremendo lo que hemos vivido esta noche aquí en la ciudad de Pergamino. Una banda mejor que la otra, la calidad de los músicos, algo increíble. Y bueno, y como frutillita del postre, ahora cierra la gente de MF. ¿Estamos ahí ya, Ale, querido? Fantástico, bueno, vamos. Sí. Duca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Espectacular. Ante todo, un saludo para San Luis, que te están escuchando ahí de. Sí, saludos a todos. ¿Eh? El festival es un espectáculo grandioso. Este es el segundo, decías, que había venido. Sí, sí. El segundo. ¿De qué parte de Brasil sos? ¿Cómo? ¿De qué parte de Brasil sos? São Paulo. Ah, São Paulo. Sí. Y de allá te venís al festival. Sí. ¿San Paulo, Brasil tiene movimiento así, blusero? Sí, sí. Mucho. Muy grande. Sí, pero tiene un circuito enorme en San Paulo. Ajá. Sí, Brasil tem outras capitais que tem também os festivais, que os músicos circulam por todo o país. Mira. É muito grande. Nós temos, como era que, um amigo que te tocava com Soler sempre, com... que era brasileiro, bueno, seguramente no me puedo acordar el nombre, te iba a preguntar por él a ver qué sabía de la vida. Lo tuvimos en San Luis tocando con Pablo Soler, sí. un violero muy grosso, pero no puedo acordar el nombre ahora, pero no importa. Tuca, te hago una pregunta, ¿cómo llegaste a este festival? ¿Quién te invita? El Castillo me incentivou muito a comunicar-me com o festival, a mostrar meu trabalho para cá, e para que o intermediário, o culpado. El culpable, el maldito culpable. Cordobés tenía que ser. Son bravos los cordobeses. Cuidado conmigo. Yo ya tenía levado al Pou para el Brasil, para tocar conmigo en el Brasil. Pero acaba con el que habíamos venido acá. Bueno, ahora vamos a tener que llevarlo el año que viene a San Luis, che, acá el amigo, ¿eh? Sí, estamos, mira, te cuento rápido, porque ya arranca Memphis y ya vamos a tener con la escalita. Exactamente. Estoy ya organizando algunas a Córdoba prontito y estamos organizando una gira nacional si es posible. Si ustedes tienen ganas, lo llevamos a San Luis. Pero vale. Obviamente, vamos a estar en contacto. San Luis es una provincia argentina, un lugar en Argentina muy hermoso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le agradecemos, Luca. Gracias, amigos. Gracias por estar, ¿eh? Ya largamos con Memphis. Ya nos están matando ahí. Sí, ahí está, ya la están presentando. Ahí vamos, Dejé todo sin resolver. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí no está oscuridad, entonces tengo que encender un paso para ver mis pies, que me lleva. Por calle sin nombre, la experiencia está brutal, que no puedo calificar, ni siquiera adjetivar. Cuanto más simple, mejor. Sombra y rodar de una piedra que cae, no se detiene, no se detiene. Oye, no se detiene. Sí, y una piedra que cae, no se detiene. Se detiene. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos al Festival Internacional de Blues de Pergamino. Un placer para nosotros estar acá. Muy agradecido con la gente organizadora. Blues. Descargarme y para sentirme bien, para endulzar un blues alguna vez. Me diste tus matices y yo te prendo fuego para sentirte arder. Para sentirte, quiero agradecerte tu intuición, tu risa me da tanta fuerza, tu especial forma de ser, y cada momento juntos me gustaste, na, sos bien mujer, sos bien mujer. Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que enseguida vuelvo. Y desde aquel día camina solo. Su propia conciencia dictó la sentencia: andarás por el mundo disfrazado de fantasma hasta que entiendas que la vida merece ser vivida. Y la suma total de todos esos días dará como resultado final lo mismo. Boogie. Y cuando llueve del cielo y el techo de tu casa no aguanta, no, la fuerza de gravedad de tu negatividad te aplasta. Y además te haces el magnate cuando vas de paseo. Gatita famosa te robará con orgullo tu dinero. Y si la ves a Cristian, decirle gracias que hizo tanto por mí. Y ya no puedo moverme y los brazos los tengo morados. Ya no me queda nada para dar dentro de mí. Y mi amigo Loto, que no sabe decirme por qué. Y aquella dulce, merinda, afamada, diosa de la penumbra. Me hablaba en inglés y una noche me invitó a su cuarto. Yo entré lleno de timidez y de tolerancia. Y me quedé sin voz cuando quise cantar la esperanza. Lo mismo. En esta ciudad se pasean tranquilos y santiguándose. Y si tenés miedo a perderte, lo más fácil es seguir la corriente. Y si buscas excitación, mejor quédate en tu casa. Cerrá bien la puerta hasta que la fiebre te baja. Abrís las puertas del futuro y que hay por esa fortuna. Pero ninguna de las dos te la dará la gente gris e insegura. Vos sos una mina buena, vas al frente sin pensar en nada. Te vas perdiendo al principio, terminará desnuda y desesperada. En el escolazo de la vida perdí una y mil veces. Me prometieron que seguiremos cuando el juego sea más fuerte. Que en banda de verdugos no había ninguno cerca mío. Y cuando vuelva a Buenos Aires esta vez seré menos cretino. Lo mismo. Boogie, boogie, boogie, lo mismo. lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Gracias. Un desfile incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiaba en su axila cuatro libros, cuatro vagones. En la parada del 5 le preguntamos: ¿dónde vas? Al centro respondió. Y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Gastó todo un sueldo en libros y qué manera de tirar la plata. Se lo veía confundido y la cabeza le pesa y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples. Dejó el barrio y se fue para el centro a parar con intelectualoides y esnovista mistificado. Y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Chamuchando de cosas abstractas y con palabras rebusca. Y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Empezó a usar anteojos. Sus ojos no veían bien. Tan presumido de saberlo todo que no podía comprender que la cuchara se moría en una sopa de letras. músico. Y porque el barrio es más lindo. Y voy al barrio en el 5. Memphis cerrando la primera noche de este festival de blues aquí en Pergamino, décima edición. Por Dios, tremenda noche la que hemos vivido hoy. Y bueno, la frutillita del postre está siendo devorada en este momento. Descansa la vista y mientras vas manejando por la autopista, y vos sabes que es muy musical el sonido del viento. Llegas y abrís la puerta del departamento, te tiras en un sillón, te sacas los zapatos, prendes la TV color, te idiotizas un rato y enseguida te quedas dormido. Qué malos programas. Y cuando vas a hacer lo que tenés ganas, si te pasaste toda tu vida postergando tu sueño. ¿Dónde estás? Postergaste tus sueños. Pensás si valió la pena y fruncís el ceño. Si siempre fuiste un actor de reparto en esta tonta comedia. Y no te podés escapar. Y no te podés escapar. ¿Hasta dónde querías llegar? Mientras empiece a hablar, mientras empiece a hablar la voz de tu conciencia, que dice ¿y cuándo? ¿Y pero cuándo? ¿Y cuándo? Decime cuándo. Cuando vas a realizar tu sueño. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Decime cuándo. Decime cuándo vas a realizar tus sueños. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias. Bueno, me voy. Me voy. Mirá, nena, no me molestes más porque me piro. Ahora vas a ver. Memphis, Memphis. Todavía queda un ratito más, Hermosa noche que estamos pasando aquí en Pergamino. Buenos Aires es muy grande, no sabes cuánto tuve que tomar. Yo me voy hacia otro lugar que quede bien lejos, así me puedo olvidar. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Conocí a otra y le cantamos esto. ser. Sale el sol en la ciudad, lo primero que yo siento, tu dulce respirar. Y te digo que soy loco, loco por tu amor. Paso el tiempo, sigues junto a mí, viviendo mis locuras, mis corduras y este blues que acaba de salir. Y te digo que estoy loco, no, no, no, no, loco por tu amor. Por tu amor, de su último disco, Es siempre de 2014. A ver, rock and roll, rock and roll, vamos a bailar. A veces dices que sí, a veces dices que no, que me extrañas todo el día, que quieres regresar, que quieres sentir tus manos, tu piel acaricia. Dices que me necesitas, que a mi lado quieres estar. Súper arrepentida, no me paras de pensar. Extrañas mi sonrisa y mi manera de amar. Son cosas del amor y un amor sin igual. Y que aunque quiera romperlo, no lo podrá desarmar. Y aunque dijiste que sí, yo sé que no vendrá. Para después escuchar que no tienes que diosa del amor. Y una más sin igual. Y que aunque quiera romperlo, no lo podrás amar. Ya que dijiste que sí, yo sé que no vendrá. Para después escuchar que lo tienes que pensar. A veces dices que sí, a veces dices que no, a veces dices que no, a veces dices que sí, a veces dices que no. ¿Por qué no te decidí? Te lo pido por favor. A veces dices que sí, a veces dices que sí, a veces dices que no, a veces dices que no, a veces dices que sí, a veces dices que no. ¿Por qué no te decidí? Lo pido por favor. Duele este. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. Soy demasiado fuerte para caer en tu red. Y soy el héroe que estás imaginando, Chuchi. A veces soy tan débil que no te puedo proteger. Y además nunca tuve tanto blues como hoy. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. No tengo puertas para abrirte, ni te haré seguridad. Si nuestro único nexo es el sexo, sexo. El sexo sin amor no es sexo, no es amor, no es felicidad. Y además nunca tuve tanto blues. Come on. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. El que está necesitando, el que estás ambicionando. Tengo un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Nunca supe, nunca quise, no. No soy un superhéroe. No soy Superman. Y además, nunca tuve tanto blues como ahora. Primera noche en este décimo festival de blues aquí en Pergamino. Y nosotros te lo seguimos llevando hasta vos, aquí por la radio del verdadero rock. Esperá que me va a servir un vasito de vino, dice. Hay que recargar las energías. Loco, los blueseros tomamos vino. Bueno, mientras se toman un vinito la banda, se están sirviendo entre todos, se convidan el vaso. Bueno, te cuento que ya llevamos 8 horas, 8 horas de transmisión. Algo en mí empezó a cambiar. Me convertí en una bestia, en tu mascota personal. Hay veces que en un gato me convertís. Hay veces que en un gato me convertís. Yo ronroneo entre tus piernas, soy un gato feliz. ¡Miau! Soy un lobo devorado. ¡Oh! Otras veces soy un lobo devorado. Una bestia salvaje que se alimenta de tu amor. Por las noches soy tu potro cabalgador. Por las noches soy tu potro cabalgador. Amazonas, y cuando hacemos el amor, el amor, el amor, el amor. Esto recién empieza. Ay, ay, ay, la que nos espera, por Dios. Hacele caso a este pibe, esto recién empieza. Está el 60% de la gente sentada. Yo te aseguro que se paran. Si no, están en otro lugar. Están como locos estos pibes, ¿eh? Opa. Llévate si querés el televisor. Me tallas esta valija. Ya está. Si te vas, no, no, no, no voy a llorar. Sabes mejor. Queda otra que la separación. Si te llevas la cama, chuchi. Te vas con tu amiga, feminista perdida, con tus modernos inventos. Suerte y te digo adiós. Se vienen los clásicos de Memphis aquí en el décimo festival de blues de Pergamino. La gente queda sentada. A ver, para. De mayor seguro, ¿no? Sí. ¡Au! We'll be right back. flor más bella, vagando por las estrellas, en brilla más que el sol. Baila y se dibuja la luna cuando se pierde la bruma. Parece flotar y ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina y como ella no va. Deseo, te haría olvidar de todas las tristezas y crueldades del mundo en un solo segundo de felicidad. Ella es la flor más bella, por las estrellas, brilla más que el sol. Su boca de fuego pide un deseo. Memphis, la blusera, ¿eh? Por Dios. Toda la onda la banda, ¿eh? Dime quién sos vos y quién soy yo y quién es aquel. Perdidos y en la multitud, no somos nadie, nando fulanos hormigas. La valle a la hora 23, las chuchis hierven. Las luces se encienden y calle corrientes se llena de gente que viene y que va. Y salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El universal, un fin de la noche, mosca tu pizza y vaina, mosca tu pizza. We'll be right back. luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, Moscato pisa y baila, Moscato y pisa. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, Moscato pisa y faina, Moscato y pisa. Nosotros nos hablamos con la cabeza, ¿viste? Tenemos ese problema. Y me estaba preguntando hace un ratito calladito si quieren escuchar Bubi o quiero que nos vayamos. ¿Qué quieren? ¿Bubi o nos vamos? Esperá, esperá, que no entendió. ¿Bubi o nos vamos? Bueno, está bien. Y nos vamos. ¡Au! Lo que hacer, me echa de casa, si vuelvo con él, a todo lado, con tus pulgas, perro lloró. Se desierta con hambre y con frío, por la vida muerta, atorado con tus pulgas, perro lloró. Atorado con tus pulgas, perro lloró. Atorado con tus pulgas, perro lloró. Atorado con tus pulgas, perro lloró. Suerte. Estoy detenido. ¡Qué mala suerte! Estoy detenido. Yo quiero ir a verte, hace tanto frío. Rejas de hierro y camas de cemento. Rejas de hierro y camas de cemento. Yo quiero ir a verte, hace frío aquí dentro. Déjeme ir, yo quiero salir de aquí. ¡Pum, pum! Déjeme ir, yo quiero salir de aquí. Déjeme ir de aquí, carcelero. Thank you. A ver si se copan con uno más, che. Con un bis. La gente como loca. ¿Ves? Había gente sentada, no quedó nadie, todos parados. Y sí, uno más, uno más. Tremenda noche de blues, ¿eh? Y vos la viviste aquí, ¿eh? Por la Rock and Blues. Más de 8 horas de transmisión llevamos, ¿eh? 8 horas y media. Vamos con el último. Va en bola. Gracias, en serio. Flaco, gracias. El mejor festival de blues de la Argentina, ¿eh? Ténganlo en cuenta. A ustedes, a ese que está ahí, que de abajo vende chorizo, sirve coca, nos trae las cosas, todo. A ese que está ahí, la Lavaque Blues Band. Fuerte aplauso. El blues es under, es más under que el under. Y este se la rebanca hace un montón de años. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, lo saludan al organizador, a fumarlo, loco, a bancarla, que es verdad esto. ¡Ahora! Que tenés que ir a la escuela. Hombre, levántate, que tenés que ir al trabajo. El blues de las 6:30 me desespera. No suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera. No suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Y un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para los colectivos. Me voy a trabajo forzado, siempre dormido. El blues de las 6:30. Qué feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido y tengo sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. El blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. El trombón, Gastón. Con ustedes el saxo, el capitán de los vientos, Pablo Fortuna. Matías Fenici. En piano, el maestro Gustavo Villegas. En guitarra, el señor Jorge Fiache. Saxo, Giuseppe Popuola. Bueno, viste que yo me divierto, que bailo, que canto, que grito. Es porque este que está acá me cumplió el sueño del pibe, yo estaba ahí. Era estoy acá. Con ustedes el señor Blues, el ruso Beiserman. El ruso Beiserman. Murphy la blusera. A ver, fuerte el aplauso para Martín Lucas. La voz, Martín Luca, va. El blues de las 6 y 30 me desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6 y 30. El blues de las 6 y 30 me desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. El blues de las 6 y 30 me desespera. El suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6 y 30. Esto fue Memphis la blusera. Esto fue la primera noche de este hermoso festival de blues, décima edición, aquí en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Bueno, la gente pide otra. ¿Irán a tocar otra? ¿Se jugarán con una más? Sí, se juega con una más. Chao. Una más, ¿eh? Oh, no nos vamos más de acá, por Dios. Estamos rotos. Estamos rotos, pero estamos, ¿eh? Se viene el último, de Memphis, y lo vivís aquí por la radio del verdadero rock. Gracias. Soporto más. Hace tiempo que el amor terminó. No fue fácil decidirme. Pero ya mi paciencia ha acabado. Nena, seguí de largo. Nena, seguí de largo. Que otra mujer está por llegar. La ridícula pretensión. Ya no la puedo aguantar. A mí solo me gusta el rock and roll. Y con vos no me voy a casar. Nena, soy de nada. sola, puedo aguantar. Y a mí solo me gusta el rock and roll. Y con vos no me voy a casar. Nena, seguí de largo. Nena, seguí de largo. Que otra mujer está por llegar. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola, boba. Te vas a quedar sola. Que otra mujer está por llegar. Bueno, ahora sí, terminó. A ver. Sí, sí, terminó. Terminó el último de Memphis, ¿o no? Sí, sí, basta. Bueno, última banda que tocó, entonces vamos a poner una musiquita de fondo. Esperemos que prendan las luces. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a esperar un cachito porque creo que lo vamos a tener a Martín Luca acá. Le vamos a hacer una entrevista si no nos cortan la luz antes. 4 menos 25, mamá la muela. Arruinados estos cuerpos. Tremenda transmisión, ¿eh? Más de, bueno, 8 horas y media acá. Esto fue la primera noche del 10º Festival de Blues aquí en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo llevamos hasta vos, ¿eh? Para mí un placer, la verdad. Espero que vos lo hayas disfrutado, que hayas, te haya gustado la transmisión, que te haya gustado la calidad. Hoy mejoramos un poquito la calidad del audio. Así que bueno. Gracias por la onda, che.